KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. Acristalados, el 2 con número, patrocina KDJ Obsession. Recuerda, si no es acristalados, no es visualmente perfecto. ¡Hey, hey, hey! Es miércoles, son las 20:00 aproximadamente y comienza KDJ Obsession. Con vosotros, KDJ, y a mi derecha, el gran Pedro Crowell. Buenas tardes, noches, como siempre. Como siempre. Aquí andamos. Aquí andamos en los estudios centrales de Onda Terral. Pues un miércoles más vamos a traeros, pues bueno, algo que queríamos traeros hace tiempo. Una continuación de los más bonitos que pueda ser en la historia de la música. Dijeron que nunca segundas partes fueran buenas, pero esta va a ser la sesión. Esta va a ser la sesión porque si la primera fue buena, la segunda... Es que nos dejamos lo mejor. Lo mejor, todo lo que es el caviar lo tenemos hoy aquí. Bueno, no vamos a decir todavía nada porque ya sabéis que antes tenemos que decir otras cositas. Recordaros que tenemos las redes sociales, ¿vale? Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok, para que os pongáis en contacto con nosotros, con KDJ Obsession, y nos hagáis llegar vuestras inquietudes. También tenemos la página web, ondaterrar.com, donde tenéis el chat, y ahí también podréis poneros cositas, ¿verdad, Pedro? Uh-huh. Así que, bueno, ya sabéis que esto va de esta manera. Primero presentamos las redes, después vamos ahora a presentaros la triste noticia. Porque lo que vamos a contar a continuación es una triste noticia que sucede por esta época todos los años. Bueno, y también sabréis que este programa está patrocinado por nuestros amigos de Acristalados. Aquí tengo a Pedro, que es experto en cerramientos, y nos va a hablar, nos va a disertar sobre los cerramientos de aluminio. Ya sabéis que cuando llega el invierno, pues hay que intentar protegerse. Claro, y una buena forma de ahorrar en energía para no tener que encender la estufa y eso, es tener un buen cerramiento. Un buen cerramiento en tus ventanas, pues esos muritos cortina que vienen también y te dejan toda la iluminación posible en tu terraza. Tiene que encender menos la luz, aíslan más. Bueno, pues todo ese tipo de trabajito lo hacen nuestros amigos de Acristalados. Acristalados. Tu terraza acristalada. Fabricamos y montamos los mejores cerramientos de la Costa del Sol. Cortinas de cristal, pérgolas, bioclimáticas. Todos nuestros clientes nos avalan. Trabajamos por ti. Nos encontramos en calle Atajate 4, Polígono La Estrella, Málaga. Teléfono de contacto 663-2950-62. Email info@acristalados.com. El 2 con número. Recuerda, si no es acristalados, no es visualmente perfecto. como siempre tenemos aquí al grupo China Crisis, que nos, con este Working with Fire and Steel, trabajando con fuego y acero, pues nos traen unos recuerdos, una nostalgia de aquella época pasada. Cuando éramos jóvenes. Esos 80. Éramos jóvenes y descabezados. Bueno, vamos a pasar con la única noticia, la noticia guión. Podríamos decir la noticia de la semana, pero yo casi diría, como siempre, la noticia del año. La noticia, por lo menos, del final de año. Y más que una noticia, casi es una tragedia ya, que se perpetra todos los años por esta fecha. Nos duele, con el programa tan especial que os tenemos preparado, con las pedazos de canciones que tenemos, os vamos a meter la basura nada más empezar. Y sé que eso va... Pero no os creáis que todo va a ser así, ¿vale? Que hoy traemos material del bueno, mandanga de la buena. Pero ya sabéis que nuestra amiga, ya que la hemos paseado varias veces por el programa, nuestra amiga Leticia Sabater, normalmente cuando llega esta época del año, cuando empieza ya el tema de la Navidad y la nieve, suele por ejecutar una canción, perpetrar asesinar lo que es el mundo de la música con un tema navideño. Es más, no solo con la canción, sino encima hace un videoclip que es de vergüenza muchas veces. El videoclip es el complemento perfecto para cagarla ya totalmente lo que es el tema. Cada vez va peor, podemos observar que cada vez va peor, y bueno, el de este año no iba a ser menos. El de este año pues también tiene su cosa. Por supuesto, bueno, decir que el tema se llama Lléname el tanque. Lléname el tanque. No sé si se refiere ahora con lo de los coches híbridos, no, lo de Lléname el tanque, al menos se refiere a otra cosa, tío. Obviamente, ya conociendo a Leticia Sabater como la conocéis, pues os imagináis por dónde van los tiros. Sabemos cuál es la manguera y sabemos cuál es el tanque, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar este temazo guión mojonazo gordo. Y ya empieza sin desperdicio. Ojo cómo empieza. Atentos desde el principio. Desde el principio a los dobles sentidos, a los triples sentidos y a cómo se pasa. Cada vez va peor esta mujer. Bueno, vamos con ello. Señor, esto es un atraco. Sigan mis órdenes. Papasitos y mamasitas, pongan las manos detrás de la cabeza. Y cuando yo diga, todo el mundo empezará a gritar 3, 2, 1. Esta noche tú y yo nos vamos a despechugar. Un pedito rico en la cena de Navidad. Ponte un gallo, un voz sexy rojo pa' perrear. Mete el anillo en la copa y salte pa' chingar. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que arranque. Pa' que me arranque. Papá Noel, lléname el tanque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que arranque. Pa' que me arranque. Esta tenorra se está calentando. Papá Noel, tú y yo la parte y la terminamos. A cuatro patas y chingando. La monja de mi prima lleva seis chupitos. La muy lagarta como se te rima. Ahora ya no puedes quitártela de encima. Y el pringao de tu cuñado se ha bebido el anillo y se ha atragantado. Al verlo mi suegra del ataque de risa ha flipado y se ha desmayado. El cachondo de Papá Noel por la chimenea se ha tirado. Y un peta se ha echado, se ha quedado todo relajado. Le han quitado el chocolatillo a la burra de Belén y está todo fumado. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. La verdad que no queríamos quitar nada porque es que no tiene precio. Pero bueno, es que esta es la intro, digamos, para hablar un poquito del programa. Ahí está, no queremos quitar mucho, vamos a tener que quitar una milla. Bueno, ya sabéis, lo tenéis en YouTube y ya así de camino echéis un ojillo y veréis cómo el vídeo está perfectamente hecho con sus gambas, lluvias de gambas, lluvias de jamones y cosas de esas. Y bueno, vamos con el tema de hoy, ¿no, Pedro? Bueno, pues si la semana pasada escuchamos las intros de canciones legendarias. De canciones legendarias, intros que marcaron en su momento. Sobre todo nos centramos en saber en la electrónica, en el rock y eso. Ahora vamos a hacer un poquito de lo mejorcito que hay. Lo mejorcito, lo que ha quedado en la historia, ¿vale? Como hitos de no nos engañemos, traíamos para 6 horas de programa, como dijimos, 7 horas. Sí. Y claro, hemos tenido que partirlo. Ha quedado otra que seguir con esto. Así que... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar primeramente con los especialistas en intros de canciones. Son grupos que son especialistas en hacer intro para que queden ya para posteridad. Y el primer grupo con el que vamos a empezar es con Muse. Vale, pues no se diga más. Vamos a la mandanga, ¿no? ¿Dejamos un poquito más lo del tanque? Sí, no, no. ¡Ah, que estás deseando! Venga, vale. Mete la manguera pa' que me arranque. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. Papá Noel, lléname el tanque. Lléname el tanque, mete la manguera pa' que arranque, pa' que me arranque. Lléname el tanque, mete la manguera pa' que arranque, pa' que me arranque. Esta Navidad todo vamos a cantar. ¡Ah, Papá Nui! ¡Lléname el tanque! Esta Navidad todo vamos a perrear. Ande, ande, ande, he comido pavo. Todas las vecinas me chupan el raro, raro. ¡Feliz Navidad, Julito! Estás escuchando Onda Terral. De Leticia. El tanque y empezamos con algo épico, súper épico. Esto es el Supermassive Black Hole de Muse. Que te encanta Muse. Y además, si lo habéis escuchado bien en el comienzo, recuerda muchísimo a U2. Tiene ahí esa vocecita ahí en. Sí, no, sobre todo, a ver, U2 es una de las inspiraciones reales de Muse. Ellos mismos lo han confesado, que se inspiran mucho en grupos como U2. Esto, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Qué es? ¿Cómo podemos explicar esto? Rock electrónico, electrónica rock. Viene a ser, para mi gusto, en la evolución natural, pues lo que era Depeche Mode en los 90, primeros 90, pues algo así que ha progresado. Y se ha convertido en esto. Y se ha convertido en esto, realmente. Con mejores técnicas, evidentemente. Oh, hombre. A mí personalmente, no sé a ti, yo sé que a alguna te gusta. Sí, me gusta, porque me recuerda también muchas canciones de. Por ejemplo, esta me recuerda un poco a la de I Feel You. Ese sonidito de guitarra es muy de I Feel You de Depeche Mode. Exacto. Bueno, vamos a escucharlo un poquito seguida para que veáis todas las intro y compráis un poquito. No vamos a extendernos mucho en hablar, ¿vale? La siguiente que vamos a escuchar es Hysteria, del mismo grupo. La cuestión sería esa, en esta primera parte lo vamos a hacer, son gente que son especialistas y hay pequeños bloques. Este primer bloque es de Muse, ¿vale? Hemos escuchado este Supermassive Black Hole y vamos a escuchar esta Hysteria, así que lo que tenéis que estar atento es a la intro, ¿vale? Penetrado, digamos, ¿no? Que hay otra gente que te monta el muro de sonido, empieza a meter todos los instrumentos, pero no te enteras de nada realmente y no los valores. Aquí fíjate cómo han entrado progresivo y cómo han encajado perfectamente como gente en la canción. Vas diferenciando perfectamente cómo van uniéndose, sumándose los instrumentos. Buen sonido este de Muse, Pedro. Bueno, me gusta. Tiene para todos. Bueno, ya sabes que yo tengo dentro de las canciones de Muse, que no es un grupo que me flipe, hay cositas que me están gustando, más a raíz que tú me lo estás introduciendo por la oreja. Como diría Nacho Vidal. Como diría Nacho Vidal. Bueno, y vamos a seguir con otro tema de Muse, en este primer bloque de Muse, que se llama Time is Running Out, ¿no? El tiempo vuela. El tiempo vuela, ¿qué significa? Bueno, pues atento a esta nueva intro de Muse. Cuenta de Cure, por ejemplo, están ahí metidos, Queen, parte de Queen, porque las palmitas y los... Sí, ese los ya manera de... y la palmada. Sí, es muy de eso. De Cure es que tiene, porque los Muse tienen como ese toque también un poco oscuro. Sí. En ciertas canciones, por la forma de cantar. Y la forma de cantar también. También el tipo de sintetizadores que meten ayudan mucho, Oh, que son oscurillo. Esto vale por una película de perfectamente de vampiros, ¿no? De vampiros, y hombres lobo y... De esas que ya no hacen. A los crepúsculos. A los crepúsculos. Que se llame de otra manera. Bueno, seguimos con otra canción más. Y esta ya, aunque no te guste Muse, la reconoces. Sí, esta porque está en la que viene ahora es la más reconocible. La más reconocible desde el principio. Bueno, vamos por ella. Apropiada. Sí, volvemos a decir lo mismo. Y bueno, lo que hacíamos la broma esta de Crepúsculo de antes es que me dedico a y usa hasta la banda sonora de Crepúsculo. Ah, sí, claro. No lo sabía. Lo he dicho, bueno, pues yo decía, digo, no, pero que pega, que es muy oscura, tío. No. Para que vea que lo he dicho sin saber, ¿eh? Pues fíjate, alguien pensó lo mismo que tú. Alguien ha pensado, ha dicho, esto pega para Crepúsculo. Pega para Crepúsculo. Como por una película de vampiros y adolescentes. Bueno, y ahora viene la que para mí es la mejor. Y para mí también. Y que para mucha gente que le gusta el rock, reconoce que esta es la mejor canción de Muse. Aunque la que estamos escuchando ahora, que no hemos dicho el nombre, es Uprising, es la más reconocible, pero la que viene ahora es la mejor y ya la hemos analizado aquí, de hecho. Ya la hemos traído alguna vez. Se trata de Knights of Sidonia. Caballeros de Sidonia. Que te va a traer un vientecito muy a las películas del oeste, ¿no? Del oeste, salvaje oeste, pero espacial, ¿no? Ahí está. Galáctico, digamos. Cowboys contra aliens y cosas así. Cositas de esa. Pega para una película de Cowboys contra aliens, por ejemplo. Vamos a escucharla, que esta me gusta a mí, Pedro. We'll be right back. acabamos de ver, vamos a escuchar una intro de la módica cantidad de 2 minutos y pico. Ahí estamos. Eso es la más grande, literalmente. Literalmente la más grande por duración, es que esto está claro. Bueno, Knights of Sidonia, Pedro, ¿qué decimos de Knights of Sidonia? Que es una maravilla. Ya lo hablamos en su momento, pero si no recuerdo mal, era el programa donde hablamos de los plans, las inspiraciones y eso, ¿no? Sí. Canciones que estaban inspiradas. Sí. Y hablamos de cómo se construyó esta canción. Y bueno, pues lo recordamos de nuevo, ¿no? Dale. Fue el padre de Matt Bellamy, que es el cantante, tenía un grupo en los años 60 que eran los... Ay, ¿cómo se llamaba el grupo? Oh, no, no me lo traía preparado esto. Vale, bueno, pues un grupo que tenía el padre. Un grupo. Tenía un grupo y hacía música instrumental. Uh-huh. Y entonces, pues, el comienzo se ve muy, muy parecido a eso, a lo que hacía el grupo experimental. Un homenaje de él. Ahí está. Y luego a las películas del Spaghetti Western, de Sergio Leone y todo esto, pues también se inspiraron ellos. Y ahora vienen los coros, ¿no, Pedro? Vamos a escuchar los coros. Vamos a escuchar los coros. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take Pedro, me encanta la canción, pero sobre todo ese momento del coro. Oye, Pedro, ¿se puede decir prepucio en la radio? Sí. Pues con ese coro me ha palpitado el prepucio. Y el pucio y el pospucio, el pospucio, ¿no? Me ha palpitado todo. Ese corito tipo Electric Light Orquesta ahí a varias voces, eso me, ese recurso me encanta. Esa es su vida, además que lo han hecho todo en progresivo. Esta canción es que no tiene nombre. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Que es un temazo. Esto sí que es un temazo. Bueno, y ya terminamos con este bloque que hemos dedicado al grupo Muse como especialista en hacer maravillosas intros, algunas incluso de 2 minutos y pico, y vamos con otro maestro, maestro de maestros, en este caso, el gran MJ Jackson, ¿podemos decir? Michael Jackson. Michael Jackson. Bueno, pues vamos con el segundo bloque dedicado a Michael Jackson. Estás escuchando... Onda Terral, la buena onda malagueña. Pedro se refiere al tum, tum, tum, tum, tum. Esos 3 golpes o 4 de batería que ha hecho de inicio ya, a mí me tiene rendido. A mí ya me rinde. Bueno, ya, ¿qué vamos a decir del gran Michael Jackson? Yo considero, y muchas veces lo pienso, digo, siempre hablamos de que abramos un poco la mente en cuanto a la música, de que no hay que ser radical de nada, pero considero que al que no le gusta X estrellas de la música, como pueden ser Michael Jackson, Freddie Mercury, los Beatles, o sea, que eso es la base de la música, ¿sabes? Digo, hay X genios de la música. Es como si tú dices, me gusta el baloncesto pero no me gusta Michael Jordan. ¿Perdona? Perdona, no Michael Jordan. Su equipo, pero como jugador tienes que reconocer como, que te gusta. Como jugador, tú dices Michael Jordan era más grande. El Michael Jordan era más grande. Pues eso pasa como decir que no te gusta Michael Jackson. No, es papito. Michael Jackson bueno, es papito, chaval. Y en este sentido, bueno, la canción es de Way You Make Me Feel. Y la canción es del 87. Y ya sonaba así, una intro. O sea, para mí Michael Jackson es un adelantado a su época. En este sentido, en muchos sentidos, pero en este sobre todo. Y curioso que sigue sonando súper fresco. Es decir, tú escuchas esto. La bueno, a ver, esta está remasterizada, no nos engañemos. Sí, pero que no suena canción sí. antigua. Aparte de que lo que es el en el estudio la hayan remasterizado, ¿no? El técnico lo haya remasterizado, pero que es una canción súper vigente, que no, claro, no tiene esa pátina de antigüedad. Es lo que hemos hablado muchas veces de muchos artistas que abren camino. Y Michael Jackson en ese sentido, sobre todo en el sentido de producción, abría mucho camino. Vale, entonces tú lo escuchas ahora y tú dices, bueno, pues tú es que digo, es que este es el puto amo. ¿Dónde tenemos? ¿Tenemos por aquí el puto amo, Pedro? Lo tenemos. O lo vas a decir tú. Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. Claro, Michael Jackson es el puto amo. Bueno, por uno de los padres de los personajes y artistas más influyentes, ya no solo en la música, porque él sobrepasaba los límites de la música. Vamos con el siguiente, que este tema también fue, bueno, es una maravilla. Este también está aquí por reconocible. Por reconocible. Escucha el comienzo y sabes qué canción es. Sabes qué canción es, quién la canta, no hay problema ninguno. Con lo cual, objetivo cumplido. Vamos a por él. Cualquier cosa de sitio, ya pierde, la canción pierde. O sea, está perfectamente. Además, recordaros lo implicado que estaba Michael Jackson en cuanto a la producción de su tema. Él decía, escucha, quiero esto aquí y de esta manera. Y quiero que suene así. Y en eso era una máquina porque sabemos que desde chico pues ha criado en un estudio de grabación. Repetir 85 veces una toma, la repetí 85 veces. Aparte que era un trabajador incansable, podía estar una noche entera sin dormir y sin grabar y al otro día volver a grabar por la mañana a las 2 horas, ya lo hemos hablado muchas veces y lo que insistimos en eso, no, nadie puede decir, es que la música de Michael es una mierda. No, chaval, a ver. Estamos hablando de papi, ¿entiendes? Estamos hablando de papi. Si tú hablas de Michael Jackson, de Freddie Mercury, por ejemplo, en Queen, es otro papi de la música, tío. No te puedes... ¿Tú no estarías en su mansión algún día, ¿no? Yo no estuve, tío. No estuve en su jardín. No tengo nada que contar al respecto. Era joven. Necesitaba el dinero, tío. Bueno, seguimos con papi chulo. Papi, ven aquí. Qué rico, papi. Qué rico, papi. Seguimos con Michael Jackson, con otro de sus temas. Y nos vamos a ir ahora a la versión que le gusta, a esta versión, la que le gusta a Pedro, de aquel tema. Bueno, ¿lo decimos ya o esperamos que suene? La versión brasileira de este tema. Jogo Bonito. Bueno, vamos con la versión Jogo Bonito y ahora decimos qué canción es. Thank you. canciones conocemos que entren así, sean tan famosas y entren así con una batucada? Con una batucada, tío, de una batucada de Brasil, de Brasil. Brutal, o sea, esto salió en el año 95, si no recuerdo mal. Ah, no te puedo decir. Pero yo creo que fue del 95 o cosas así. Apros. Y yo recuerdo que lo sacó en dos, tres versiones, si no recuerdo mal. Una en la cárcel, otra por ahí, no sé. Pues esta era la buena. Pero a mí, yo cada vez que escuchaba cualquier otra me daba coraje. A mí, yo lo que quería escuchar era esta. La batucada. Siempre la batucada. Tú eres muy de batucada, Pedro. Te veo a ti yo muy brasileiro. Pero si lo hay en los Ríos de Janeiro. Bueno, pues el tema, el nombre del tema lo vas a decir tú y voy a preparar ya el Magic English. They don't care about us. Ahí está. Bueno, pues otro temazo de Michael. Y ahora viene, pues como él era una máquina, pues saca las intros y los temas como, pues, como, o sea, quiera, como quiera. ¿Quiere una orquesta sinfónica? Pues aquí está. Ahí que la tiene. Bueno, pues vamos con otro temazo, otra intro grandísima del gran Michael. Pedro, ¿se puede decir perineo en la radio? También. Me ha puesto sí. Pues me ha puesto el perineo en carne viva, tío. Qué temazo. ¿Qué podemos decir de esto, Pedro? Pues toma música clásica. Esto está muy basado en la música clásica. Veis esa entrada y esa batería, ese bombo, digamos, que es muy diferente a lo que se usa normalmente. Tanto él como cualquiera. Esto no lo escucho en otro sitio que no haya sido Michael Jackson. Michael es que era un grande, un pioneer. Es verdad que tiene una continuidad en cuanto al el golpe ese seco que le metía, pero en este caso le metió un subgrave, un bajo muy, muy potente. Entonces es verdad que llena toda la línea de bajo, la llena entera. Era un temazo. Este Who is it? Who is it? ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, y vamos con el siguiente tema, último del bloque de Michael Jackson, que también bueno, la entrada más, la intro más épica, más visible, ¿no? Más visible en el vídeo. Es más conocida. Y además que el vídeo. En el vídeo sale un amigo suyo. Sale un amigo suyo que iba mucho a su jardín. E incluso dicen que a su dormitorio. También, cierto. Bueno, vamos a poner la canción y ahora hablamos de eso. Thank you. Bueno, pues indudablemente estamos en aquel legendario tema llamado Black or White, y en cuya intro aparecía el gran Macaulay Culkin. Que salía... ¿Te acuerdas esa canción alguna vez, no? Sí, vamos. En la Villa Rusa. De la Villa Rusa. Que salía al principio, que le estaba tocando la guitarra con un altavoz, y de, bueno, le mosquea. Norm, le toca un poco la moral. El padre, el que hace de padre, que es Norm, en Cheers. En Cheers. Y entonces él dice, bueno, pues voy a poner aquí el altavoz al máximo, y dice, cómete esto. Y ¡pla! Y le mete ahí el leñazo con la guitarra. Y sale volando por el techo. Por el techo. Y aterriza en África. Y allá aparece Michael bailando con los ñus y las hebras. Bueno, otro tema legendario y que bien suena. Y bueno, es que este hombre, pues ya digo que en su momento, cada vez que sacaba algo, le pasa un poco, salvando la distancia, como a Madonna. Siempre Madonna sacaba algo y decía, uy, qué cosa más rara, eso que viene, eso no pega, eso no sé qué. Pues entonces, claro, son estos artistas los que después sorprenden, los que marcan un camino. Entonces, claro, cuando la gente a lo mejor dice, Rosalía, qué cosa más rara, tío, miro, es que los discochitos, lo de Chicken Teriyaki o cualquier cosa de esa, tú sabes, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero cuidadito que esas cosas después... A ver, dentro de cinco años... Estamos bailando nosotros la... Exacto, a ver si esto va a ser un camino, lo que está abriendo esta mujer aquí, que te puede gustar menos, pero bueno. Bueno, terminamos con el gran MJ Jackson y... Tenemos un grupo más. Y tenemos un grupito más en esta primera parte del programa, que son los Aerosmith. Los Aerosmith, me suena. Te suenan a ti de algo, ¿no? Me suenan de algo, sí. Bueno, pues los Aerosmith, bueno, ahora hablamos de ellos. Vamos directamente a la mandanga, ¿no, Pedro? Vamos directo. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Esto sí que es un temazo. Aquí nos estaba dando muchísima pena de tener que quitar la canción, porque es que esta canción nos parece una puta pasada. Y una de las cosas que más nos llama la atención, aparte de que consideramos que el vocalista de Aerosmith está jugando en otra liga, ¿vale? Tiene una boca como un buzón de grande. Como un garaje de un patio vecino de Barcelona, allí en San Andrés. Y bueno, la canción es como un de menos a más. Es como el pie empieza muy calmadito, se va encendiendo. Sería la definición perfecta del rock progresivo dentro de sus límites, porque no está considerado realmente un rock progresivo esto, pero sí por la época, porque es del año 75 esta canción. Claro, imaginaros. Ha llovido, ¿eh? Cómo va entrando, y en verdad el tono de él es como un primero muy calmado, hasta que pega ya el estallido, el subidón gordo. que el subidón está a punto de darlo, Pedro. ¿Lo escuchamos? Venga, vamos. Esta canción es muy poco conocida fuera del ambiente del rock, pero para mí es una de las piedras angulares del rock. Es que es una maravilla, es como cómo sube el tío, cómo va progresando, a mí me parece una maravilla. Si a mí hubiera sacado solo esta canción, para mí hubiera sido una de las grandes. Suena clásico sí, dentro sí. De la carrera de Aerosmith, es como un clásico. Claro, fue que su primer gran éxito. Sí, pero digo que se diferencia en muchas cosas después de la línea que siguió después el grupo. Claro. No en la misma línea. Bueno, seguimos con Aerosmith. Vamos con el siguiente tema, que vaya a haber ya un poco de cambio, bastante. Y pero muy buena producción. Muy buena producción. No, siguen siendo, si es que esta gente no hace nada, macho. Me estoy dando cuenta que te estás poniendo muy, muy... Me estoy poniendo berraquísimo. Poco Aerosmith ponemos nosotros, amigo. Poco ponemos nosotros. Para lo que deberíamos. Tío, debería ser Aerosmith y KDJ Obsession presentan. Y acristalados. Bueno, estamos hablando de Angel, una de las grandes baladas históricas de Aerosmith, que luego la han superado muchas veces. Sí, sí. Del año 80 y tanto, 87, 88 por ahí. Ajá. Del Permanent Vacation, si no recuerdo mal. Y fue brutal. Esto es canela fina. Sí. Seguimos ahí. Seguimos. Vamos ahí viendo poquito a poco la evolución, ¿no? Sí, y otra de las entradas épicas. Vamos por ello. Que este grupo es muy épico. Es muy épico. We'll be right back. side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how that make you sin. Bueno, y una de las cosas que más nos llama la atención, por lo menos que me llaman más la atención a mí, es la cantidad de registro que tiene aquí el amigo Tyler, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene lo mismo, te pone una voz, aunque te pone una voz más plana, que ahora te saca esta voz que tiene, el tío tiene una cantidad más, de registro que era más rasgada. Más rasgada, más currada, más ronca. Pero tela, ahí tela, hay que contar. Eat the rich, cómete rico. Cómete al rico, cómetelo con papa. Ay, qué rico, papi. Ay, qué rico, papi, lo ponemos, claro que sí, sí. ¿Dónde está? Qué rico, papi. Qué rico, papi. Y aquí otro comienzo muy épico con otra batucada. Otra batucada, pero otra batucada ahí. Pero esta es de Wakanda, la Wakanda. Sí, Wakanda forever. Esta es más contundente, tío. Poderosa. Poderosa. Bueno, y ahora ya vamos a otro. Es que, a ver, todos los que estamos poniendo viene, son ahora números uno, tío. Sí, son... sí, ahora viene, de hecho, ahora viene mi favorita. La que viene ahora, con ¿no? Con diferencia. Sí, sí, sí. Uf, es que a mí Dream On me gusta mucho. Y la última también me gusta mucho. No sé, a la gente le gusta más la última, pero a mí me gusta esa. A mí como dura me gusta Dream On. Como suavona, bonita, la que vamos a poner en último lugar, Pedro. Bueno, vamos a poner la siguiente. Ah, que vale, la mía. Es la tuya, venga, te la dedico, Pedro. Something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes, we're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Caso muy curioso donde todavía estando voz lo consideramos intro, ¿no? Porque hasta que no ha roto la canción, sí, seguía siendo la intro. O sea, él cantando muy suavecito seguía siendo una intro, seguían entrando, digamos, los instrumentos, presentando el instrumento poquito a poco, y en la rotura es cuando ya empieza. Buen tema, ni buen tema, ¿no? Tema, uno de los que te gustan a ti, Pedro. ¿Lo quieres escuchar un poquito más, Pedro, ya que te lo hemos dedicado? No tienes narices de ponerlo entero. Esos seis minutazos. No, seis minutazos, no, se nos va a colgar. Bueno, hasta este silencio hay que dejarlo. Porque sí, le doy para adelante. Sí, dale, dale un poquito para adelante. Aquí, por ejemplo. Para que valoremos. Aquí vamos a. Os voy a dar cuenta de cómo se valora el silencio en la música. También tiene su sitio en la música. Tiene su sitio, y ellos son unos especialistas en esto. Vamos. Lo que vamos a escuchar en un breve momento. Vamos, ya vamos a verlo. Pedro, ese silencio con vientos ahí ha sido épico, ¿eh? Eso ha sido ahí, sí, bombazo después, además, ¿eh? Está guapo, está guapo. Vuelve a arrancar la canción, es brutal. Brutal. Eso ya se hace poco, ¿eh? Se hace poco, está poco valorado el silencio. Le tiene miedo a la gente al silencio. En los matrimonios sí está valorado el silencio, sí, sí. Pedro. Cuando los que llevan mucho pasa... más valorado está. Bueno, es que se ha chiste, tío. Humor. Bueno, vamos con... Bueno, sí, he dicho que me encanta Dream On. La que viene ahora también, de vellito de punta, Pedro. ¿Cuántas veces? Es que la quemaron mucho en la radio, tío. Hay que ya, la canción es preciosa. Tú imagínate la de bodas en la que he puesto yo esta canción que viene ahora. Claro, Pedro. Tú imaginaros a Bruce Willis intentando salvar la Tierra, ¿no? Intentando salvar la Tierra ahí, intentando pegarle un pedruscazo nuclear ahí a su claro, taladro para que el meteorito no impactara. ¿Viene un meteorito? ¿Cómo lo salvamos? Vamos a mandar unos mineros. Vamos a mandar unos mineros y entre ellos a Bruce Willis, tío. Arreglado. Bueno, pues vamos a escuchar I don't want to miss a thing. ¿Vale? I don't wanna miss a thing. Ahí está. Thank you. frenillo se puede decir en la radio. También. Que se me ha ido el frenillo para atrás, tío. Bueno, I don't want to miss a thing. Tenemos que acabar un programa con esta canción. Con esta canción. Hay que inventarse un programa que podamos acabar con esta canción. Y acabamos abrazados y salimos por la puerta, tío. Sí, ¿o no? Bueno, hay que reconocerle, ya hemos hablado del vocalista, hay que reconocer que la calidad musical de este grupo es muy buena. Y concretamente al vocalista, a Steven Tyler, ¿no? Uh-huh. Hay que reconocerle que sabe hacer dos cosas bien: cantar y las hijas. Y tener hijas. Y tener hijas. Se le da bien esas dos cosas, tío. Es como Julio Iglesias, tío. Se le da bien hacer hijos. Bueno, pues terminamos ya con el bloquecito de este que hemos hecho de los especialistas, con este mini bloque de los Aerosmith. Y vamos a pasar a lo mejor de cada casa ya, ¿no? Claro, ya de aquí al final del programa vamos a gozarlo. A gozarlo con bases pinceladas de distintos grupos. Batiburrillo, ¿vale? De lo mejorcito de esas intros. Así que nada, les decimos adiós aquí al amigo Steven Tyler, o alias el Calatrava. Y vamos al siguiente. Estás escuchando Onda Terral. Sympathy for the Devil. Hemos terminado con un Calatrava. Y hemos empezado con el otro. Y ahora vamos al otro Calatrava, que el Morritos Jagger, ¿no? Morritos Jagger de los Rollings. Bueno, simpatía por el demonio, ¿no? Por el diablo. Diablo, más bien, ¿no? Ya, vamos a dejarlo por el diablo. Y bueno, una intro también muy reconocible. Timbalito. Es que una intro. Normalmente las intros que van con batería, con timbales, con batucada y eso, siempre te llaman la atención. Se te queda la cabecita, ¿tú? Claro, te viene un poco la reminiscencia, ¿no? De tus orígenes de en África. Hay un negro por ahí que tiene tu genética. Bueno, algo te quedará, ¿no, Pedro? Me quedará, seguro. Como Nacho Vidal, ¿no? Como diría Nacho Vidal. Bueno, dejamos los Rolling atrás y nos vamos con otro grupo también insignia, un grupo muy significativo, ¿eh? Nos vamos con U2, que casi que lo estuvimos a punto de meter en el primer bloque como especialista, pero no llegaba el corte y no nos daba para todo. Así que vamos a meter unas intros brutales. Bueno, esta canción me encanta, Pedro. I inconfundibles los irlandeses U2, ¿no? U2 para los amigos. Con este voy a intentarlo. I still haven't found what I'm looking for. Te lo ha ganado. Lo has dicho bien, ¿no? Pero más o menos hasta más, ¿no? Magic English, magic English. ¿Y significa no le echa reo al puchero? Que se te va a quedar que se cardoso, ¿no? Se te va, se come torcardo. Ahí está. No le eche tanta reo que se come torcardo, significa. Bueno, del árbol del Joshua. Del Joshua Tree. Del arbolito. Del arbolito del Joshua. Que es la típica canción que es, si no hubiéramos dicho quién era, lo hubiera reconocido fácilmente. Fácil, es que el sonido de tío. Está reconocible. Reconocible. Gran grupo, ¿eh? Pero el tío un poco feo, ¿no? Pedro, el tío tiene una cara aquí que parece que le debes dinero, tío. Sí, tenía. ¿Cómo te mira? Fue mala idea dejarse el pelo largo a los mohicanos. A los mohicanos. Bueno, pues nada, en este repaso rapidito, que ya digo que vamos a ir haciendo por distintos grupos, vamos a dejar atrás a YouTube. Y nos vamos con un grupo ahora que no vale nada, Pedro. El grupo que viene ahora a mí no me gusta nada y a ti menos. No, bueno, no suena. ¿No te suena a ti de nada? No, ponerla, a ver si a alguien le suena. Digo yo que la gente estará esperando que llegara este grupo, ¿no? Obviamente. Y bueno, ahí lo tenéis. De este grupo, como Pedro no sabe nada, lo voy a decir yo todo, ¿vale? Venga. ¿Tienen ni puta idea? Come together. El come together. No sé qué significa. Significa tú puedes. Tú puedes. Los niños del Liverpool, ¿no? A ti no te gusta. No sé, yo no sé nada. Esta gente empezaron a tocar en Carta más estación, ¿vale? Pero como allí no les gustó, se fueron a Liverpool, a la caverna esa a tocar, ¿vale? Los Beatles. The Beatles, los cucarachas. Sí. ¿No te gusta que te digan los cucarachas, no? A ver. ¿Cómo insultar a alguien de tu familia, casi? Realmente, a ver, Beatles no significa cucarachas. Beatles, con doble E, sí es cucaracha. ¿Y The Beatles? Un juego de palabras con el nombre. Ah, ¿y significa entonces entre cucaracha y qué más? ¿De beat, de golpe, de ritmo? Golpe, ritmo, ¿no? Ah, mira, qué curioso de lo que se entera uno, ¿eh? Un juego de palabras. O sea, llevamos 50 programas y no habíamos hablado de esto. No, tú no me has dicho, tío, esas cosas, ¿no? Tú que eres el especialista, tú tienes que haber aportado tu sabiduría chombal y haberlo dicho. Por Dios. Bueno, los Beatles, ¿qué dice de esa intro? Que es inconfundible, ¿no? Inconfundible, bueno, esa canción estuvo a punto de tocarla John Lennon en solitario, porque, no sé, a la gente, a los demás no le hacía mucha gracia. Y no, de hecho usa una frase, si no recuerdo, en esa canción que le costó meter a un quito hombre firmando la letra. Que sí, ¿no? Sí. Con una frasecita de nada. Bueno, pues ya está. Le costó el dinero, vamos. Le costó los papeles. Bueno, seguimos con música así que sí, también puedes bailar. Me he quitado la sudadera porque me empezó a bailar como el loco. Con la que viene ahora, ¿no? Con la que viene ahora. Tú es que eres muy reina, tío. Tú eres muy reina, ¿eh? Muy reina, muy diva. Bueno, vamos a otro grupo que también la voy a escuchar en Colosepia, ¿vale? Venga, vamos por él. See That Girl is the Pedro Queen. ABBA, Dancing Queen. Venga, hombre, ¿vosotros no bailáis a ABBA en la ducha? Hombre, tío, que no, te avergüenza. Tú que estás escuchando la radio al otro lado, te avergüenza, pero lo bailas. Y lo sabes. Y lo sabes, incluso te frotas la toalla por las zonas bajas. Bueno, ABBA, otro grupazo, otro grupo que abrió camino. Otro que grupo de los 70 con muy buena producción, muy adelantada a su época. De esta gente que dice el sendero va a ir por aquí y va a ser súper influyente. Entonces, otro de los grupos estrella que tú dices, vamos a ver, que tú aquí no me hables mal de ABBA porque son también papá y mamá, ¿vale? También hay que reconocer que en su parte se dejaron influenciar, pero no todos los grupos. Hombre, es que la música. La música disco en el 70, claro. Y tanto. Y entraron, también. Claro, igual que entraron los Bee Gees, que entraron muchos grupos. A ver, tú creas una tendencia, aunque tú después el filtro, la producción, sea para un palo o para otro, es decir, sea para la música disco, la música, lo que tú quieras, música de música pop, el filtro sea ese en la producción, pero bueno, ABBA son pioneros, son pioneers, tío, también son pioneers. Bueno, y ahora nos vamos a poner un pelín más moderno, no mucho más, un poquito más moderno, ¿no, Pedro? Y añito, ¿no? Esto del 85. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a otro Chávez ahora. Bueno, pero no porque. Bueno, sí, venga, vamos a decirlo. Vamos a pasar a George Michael, ¿vale? Vamos a pasar a George Michael. Hemos hablado otras veces de George Michael. Podemos hablar largo y tendido sobre George Michael, muchas cosas, su aspecto, su vida personal. En eso no nos interesa un poco mucho, aunque muchas veces lo hemos comentado y nos ha interesado. Hombre, sí. todos tenemos momentos marujas. Salseo. En este caso nos vamos a quedar con la faceta musical de George Michael, que también es otro payo en el tío. Es otro, sí. Un tío que en aquella época, en los principios de los 80, saliera con un pendientito, bailara de esas maneras. Eso fue un payo. Bueno, vamos a escucharlo. Trabajo, me comieron lo de abajo. Escuchaba, I feel so unsure, ¿no? Me siento tan inseguro, Pedro, ahora mismo contigo aquí al lado y tan cariñoso. Hay que reconocer que la canción es muy sugerente. Muy sugerente, muy, muy de meme, como tú decías, ¿no? Es una canción de meme, por eso es tan actual, porque tú la escuchas ahora y recuerda algún meme, alguna situación graciosa donde se gira el perrito y te mira raro. Y también te acuerdas del nombre que era un tal, ¿cómo era? No sé qué, Papadopoulos o cómo se llamaba este hombre. Papadopoulos, sí. Papadopoulos era el apellido, era el nombre Yannakis, ¿no era, no? Yannakis Papadopoulos o no? George Michael, no me acuerdo cómo se llama, pero el tío, tú sabes, de ascendencia griega. Y bueno, y esta es una canción, un baladón también, y súper reconocible la intro también. Otro tío que ya hemos dicho que es otro pionero. Que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero de esas fuentes beben después mucha gente que ahora suena, ¿vale? Dejamos ya aquí al amigo Papadopoulos. Vamos con una chavalilla, ¿no? Que ya toca meter una chavalilla. Claro. Y vamos a hablar con un artista. Bueno, vamos a escuchar una artistaza espectacular. Vamos por ella. Cuando estamos hablando de una gran artista en todo lo que podemos entender como lo que es un artista, pues no podemos olvidar de Beyoncé, que canta, que baila, que interpreta, que lo hace todo bien y todo a la vez, que eso es lo difícil, ¿eh? Que eso es lo más difícil. Artistaza divasa, es una divasa. Y bueno, antes, al principio del programa, cuando estábamos con Michael Jackson, he comentado que nunca había escuchado ese golpeo de entrada, y corrijo porque lo estamos escuchando ahora. porque claro, eso es lo que son las tendencias, lo que marca, lo que las influencias que después salen al tiempo. De hecho, yo sé, reconocí muchas veces que Beyoncé es su ídolo. Se inspira y se inspira. Se inspira mucho. Se inspira. Bueno, ¿qué vamos a decir de Beyoncé? Que jeje, esta mujer no tiene esto lo mismo, lo que sea. Seguro que hasta la empanada le salen buenas. La tortilla, todo, le sale todo bueno, porque esta mujer lo hace todo bien. Porque no hace tan bien como el de Aeromíe, tener hijas, ¿no? Tener hijas no le salen tan bien. Bueno, vamos a dejar ya atrás a Beyoncé y continuamos para Bingo. Lo estamos escuchando, ¿no? Pues con su canción Owner of a Lonely Heart, dueño de un corazón solitario. Ah, qué bonito. Ya uno de los reyes del rock progresivo, aunque esto no es de los 70, es del 83. Por ahí pone 83. Pues toma, la has clavado, Pedro. Y lo que sorprende mucho de esta intro, no sé si te ha pasado a ti también, es que no sabes por dónde te vienen los instrumentos. Empiezan a entrar instrumentos y dices, hostia, por aquí. Un synth, una guitarra, un no sé qué. Se cuadran todos después. Se van cuadrando, pero te entran que es como un poco arrítmico, ¿no? Te van a entrar, pero al final te das cuenta que la intro en sí es preciosa. Sí, es muy bonita, muy bonita. Un clásico del rock. Continuamos y ahora ya nos vamos a ir un palo completamente distinto. Y vamos a tener que saludar a nuestro amigo Mooker, ¿no? Claro, Mooker, aquí todos estamos representados. No queremos poner más de esto para que tú puedas hacer una... Tu programa y un programa con intros de canciones rap. Ahí está, bueno, pues vamos con una intro que es inconfundible dentro de lo que es el género de la música rap, la música black, la música urbana, como lo queramos llamar. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga, guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. If you ain't up on things, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang. No sé qué decir de este tema. Es que... Pues yo puedo, vamos, a mí lo que me alucina de esto es un tema que sigue siendo atemporal, porque los DJs siguen haciendo versiones de esto del pianito, ¿eh? O sea, haciendo samples de pianito, metiéndolo en sus producciones, y es una canción que sigue súper vigente, que tú la mezclas en cualquier evento, tú la mezclas, sí, sí. Y al que le gusta el rap le mola. Pero me sorprende mucho, porque todos sabemos cómo es rap. El rap se basa mucho en, sobre todo en la voz, mayormente, y en el verso que utiliza el músico, y sin embargo, no sé, aquí tiene de instrumentación una brutalidad. Realmente es sencillo, no es una cosa súper complicada. Entonces, ha hecho el recursito este del pianito, pero es muy, muy básico, pero es como que es muy... Entra muy sonoro, es muy sonoro. Muy sonoro para los oídos. Bueno, vamos a otro. Nos vamos de un clásico del rap, de la música negra, a otro clasicazo. Que no vamos a decirlo además porque este es el típico que vamos a dejar que suene y vais a saber todo lo que es. Es inconfundible. Thank you. Pues nada, llegó otro grupo que podemos decir, llegó Papi, otra vez. Llegó Papá, porque además no nos engañemos, desde el año pasado, los Eagles es el grupo que más ha vendido en la historia. Pues buen dato. Superando que anda a Michael Jackson. Cosa que nos duele. Nos duele porque además hicimos un programa hace un par de años y se nos ha quedado ya atrasado el programa. Porque ya no es Michael Jackson. No es Michael Jackson, ya es Eagles. Eagles. Bueno, pues otro grupo super mega orto influyente de la historia de la música. Y bueno, otro grupo que tú dices, a ver, chaval, si te gusta la música, tienes que mamar de aquí, ¿vale? Si no, no sabes de música, tío. Fijaros una cosa, que realmente nadie inventa nada. Todo el mundo se basa en otro artista. Y si tenéis el oído refinado y sabéis de música, los que conocéis el Wish You Were Here de Pink Floyd, tan, tan, tan, tan, tan, tan, lo escucháis en la intro. ¿Sí? Escuchas los mismos acordes, lo escuchas en la intro. Y la intro la hacen en base a ese Wish You Were Here. Ponlo. Vamos a volver al principio y te darás cuenta. ¿Al principio del todo? Del todo. Bueno, me tengo que poner dos veces, Pedro. Vamos a dar para adelante por aquí. Que bueno, Hotel California lo hemos traído ya varias veces porque es como una piedra angular de la música, que no puede faltar en muchos programas y sale siempre a colación de muchos temas de los que tocamos, porque llegó Papá. Es que es otro grupo que tú dices, bueno, a ver, chaval, si tú quieres saber algo de música, si tú no has escuchado a Queen, no has escuchado a Michael Jackson, no has escuchado a Hotel California, pues tú de dónde cojones has salido, tío. Y a Robo Alejandro. Está bien, chaval. Bueno, seguimos, vamos para Bingo, vamos con otro grupete. Bueno, ahora hablamos de él. Tú también haces Onda Terral. Hola, soy Alberto de la Cala de Mijas. Enhorabuena por esta iniciativa de radio. Os invito a todos a que sigáis y escuchéis Onda Terral. Onda Terral, la buena onda malagueña. Mando 2, ¿vale? Vamos a hacer una partita al FIFA, ¿vale? Qué clásico, ¿eh? Qué clásico. Qué clasicazo y lo bien encajado que estuvo en el FIFA, tío. Sí. Y qué cortita la canción. A mí me sorprende, sobre todo esta canción, que dura 2 minutos, me parece que era 2 minutos y poco. Esto es una fórmula que digo yo que ahí, mira, ahí dieron con todo el marketing que tú puedes poner. Una canción corta. Una canción que tiene un vídeo muy impactante, que se estallaban contra las paredes, ese sonido tan contundente, y aparejarlo a un producto que fue en su momento el FIFA, que era cuando el FIFA estaba pegando el pelotazo. O sea, que estaba el Pro y el FIFA, y el FIFA estaba pegando el pelotazo y apareció este que nos hemos dicho, Canción 2 de Blur, que aquí pone etiquetado como rock, pero esto más bien es grunge, ¿no? Diría yo, ¿no? Sí. Que viene a ser rock también, pero rock. Es grunge. Es la herramienta del grunge. Es un sonido más grunge, más para esa rama. Bueno, pues esto eran los Blur. Los Blur, que los vamos a dar también aparcadito ahí como otro grupo influyente que tenía su buena intro. Y vamos otra vez con Papá. Otra vez vamos, sí, con otro grupo, si que es Papá. Grupo influyente. Ahora viene. Lo acabo de mencionar, de hecho. De hecho, eso lo acabo de mencionar Pedro. Y bueno, otra vez pues llegó Papá. Down. señores, no es que nos hayamos olvidado de dar el botón, pero es que todo esto es intro, ¿no, Pedro? Sigue. Estamos hablando de grupos influyentes, pues tenemos que hablar de los Pink Floyd también. Y te traigo una canción corta, solo de 7 minutos. Sí, cortita, de las normalmente tuyas. Normalmente las de Pink Floyd son más largas, de las más cortas. Esta la traigo cortita, sí, venga. Se llama Time. Y es parte de su álbum conceptual, de Dark Side of the Moon. Ay. De los más vendidos de la historia. Sí, la típica y mítica portada que es un triangulito y una rayita. Un prisma. El prisma. El prismita este que la sale. Línea, la raya blanca que atraviesa la línea de luz blanca que atraviesa el prisma y se convierte en el arco iris. En la bandera del orgullo. También. Bueno, pues otro grupo como que tú dices. Como anécdota, ¿sí? Escuché esta canción en el cine. No me la esperaba creo que en la película, una de Marvel. Eternal, puede ser, una de estas. Pues, ¿eh? Y de entrada, al principio de la película, empezó la intro y dije, ostras, pero si esto es el time de Pink Floyd. De Pink Floyd, pues ahí lo meten los tíos. Esto sí que tienen valor. Tienen más valor que tú, que la meten y la ponen entera, tío. La ponen entera, porque son muchos minutos. Y además, curiosamente, que se llama Time, ¿eh? No, que se llama Time porque todas las canciones de ellos podían llamarse Time, porque no vean Time. Pasa despacito. Despacito, no vean. Hemos dicho también que, si hablábamos antes de influencia, si os fijáis, el ritmito, la batería, invita y te recuerda mucho a Triana en el lago. Te invita a decir mucho Triana, para que veáis que las cosas no vienen así de casualidad, ¿vale? Sí, que las cosas vienen de un lado. No nos engañemos, o sea, no es que Pink Floyd se guiara de Triana. No. Un poco al revés. Sí, no, yo digo que al revés. Me refiero al revés, pero que todo está enlazado y tú lo escuchas y tú dices, a ver, que muchas veces el que inventa sí realmente es el que tú dices, coño, el puto amo. Te puede gustar o no te puede gustar, tío, pero ese es el que inventa. Eso es lo difícil es inventar. Ya después tú vienes y te puedes pasar. La música evoluciona continuamente, pero bueno, en eso estamos. Bueno, vamos a otro grupo súper influyente. Súper influyente, y una de las canciones que puede ser de las que más miedo de. Da miedito. Sí, sobre todo si te acuerdas del videoclip. Sí, bueno, vamos a ponerla a ver si la gente la reconoce. Con su Lullaby, y poco ponemos este grupo también, ¿eh? También, tío, lo ponemos poquito. También otro grupo que en su momento, con la estética, el sonido, era como esta gente donde han salido, ¿sabes? Es que es eso, un poco es eso. Muy góticos. Están catalogados por Deezer, con la plataforma Deezer, como alternativos. Alternativos. Son rock. Un rock alternativo, a lo mejor podría ser. Y la imagen era la parte de los sonidos, que eran muy tétricos y cosas de esas. La imagen de ellos ya de por sí. Robert Smith con esa cara. Con ese maquillaje. Con esos labios pintados. Era un poco Joker también, Joker. Un poco Joker. Bueno, otro grupo del que después ya pues de esos lodos, ¿no? Dice, como dice, ¿no? Son de, esas aguas vienen de esos lodos, ¿no? Pues una cosa así, que de esta gente también ha tenido mucha influencia. Y vamos a otro grupo súper influyente, porque se ve que la gente que influye son los que hacen la intro en condiciones. Y vamos a acosar un poco, ¿no? Vamos a acosar un poco. Que respiras, ¿no? Cada movimiento que haces. Ahí te vigilaré. Ahí estaré yo vigilándote. Bueno, ya hemos hablado otras veces de esta canción, de este Every Breath You Take. Que puede ser que oficialmente se haya convertido en la canción que más veces hayamos puesto en KDJ, ¿no? Porque vale para todo. Vale para todo, Pedro. Esto es lo mismo, te vale para una cosa que te vale para otra. De esta vamos a hablar poco porque ya la hemos tocado otras veces, pero sigue teniendo una intro inconfundible también. Sin problema ninguno. Y vamos ya a un grupito también que es conocido prácticamente por esta canción. Es un One Hit Wonder, que ya lo pusimos en su momento, pero es grupo por... hay que conocerlo, sí, ¿vale? ¿No? Porque se curraron hasta que llegaron ahí. Y este grupo algún día nos pondremos a conocerlo. Bueno, no descartado. Pero no, ya no estamos hablando de esos grupos tan ni esos artistas tan influyentes, sino eso, un One Hit Wonder, que tiene una buena intro. A ver, es un One Hit Wonder, pero estamos hablando de que en el año 79, acordaros, cuando todo el música disco, cuando no sé qué, todo el mundo estaba bailando como loca en las discotecas. Esta gente hicieron esto. Llegan unos tíos y dicen, vamos a hacer rock and roll. Vale, y vamos a hacer esto de ahora. Que existen, y fijaros que hacían rock, pero es que el rock en el año 79 era inviable, es que era imposible. ¿Quién hacía rock? Nada, todo el mundo estaba con la bola de espejito ahí bailando. De espejito haciendo el Dancing Queen. El Dancing Queen, cositas de eso. Entonces, bueno, pues te pones a hacer rock, entonces, pues estos son los malillos, la gente mala. De Knack se llama el grupo y la canción se llama My Sharona. My Sharona. La cual tuve yo como 3 años de tono de móvil. ¿Sí? Sí. Se duró ahí bastante, ¿eh? Lo tenías tú en el Nokia de la serpiente, ¿no? Esta canción me encanta, tío. Hacía el Snake mientras. El Snake. Me llamaban y pasaba, tío. Bueno, pues seguimos. Os recordamos que, aparte de que KDJ es un pedazo de programa que está súper entretenido, que nos tenéis en los podcasts y nos podéis recuperar cuando queráis, ya sabéis que en la página web tenéis una pestañita que pone podcast, pincháis ahí y nos escucháis. Aparte de eso, en Onda Terral hay otros muchos programas como este que vais a escuchar a continuación. La vuelta al disco en 80 historias. Los jueves a las 8 de la tarde, el programa de monográficos de las bandas y solistas más importantes de toda la historia. Un programa de Radio Ita para Onda Terral. Jueves a las 8 de la tarde, la vuelta al disco en 80 historias. esto tenemos que poner aquí. Esto, esto sí que es un temazo. Reconozco que salvando los tres primeros bloques de, si quitamos los primeros bloques de los artistas que hemos puesto al principio, esta es mi entrada favorita. Es que esto es una pasada. Con diferencia. Además que le sigue una canción después, que es una pasada de canción. Estamos escuchando, pues, no sé si la veis alguno que no lo conozca. Estamos escuchando otro grupo que nosotros hemos traído ya en otras ocasiones, que nos parece en ocasiones poco valorado, nos parece poco valorado, olvidado un poco, que eran los Tears for Fears. Y además en este caso estamos escuchando el tema Woman in Chains, Mujer Encadenada. Y pues, buah, qué decir de esto, tío, es que esto no tiene palabras, no es tengo que palabras. No se puede hablar, esto solo hay que sentirlo. Esto hay que sentirlo, escucharlo. Y bueno, y a propósito que decimos eso, que siempre decimos, señores, no os quedaros en el cuarto escuchando la misma canción. Abrid la ventana, que ahí fuera hay mucha música, no os pongáis filtros, no os pongáis tapones. Pues si no conocéis, por ejemplo, Tears for Fears, escucha esto y abrid las orejas. Podríamos estar aquí toda la tarde escuchando. Ponerla en bucle, ¿eh? Ponerla en bucle, porque esto es una maravilla. Este grupo en sí es una maravilla y os invitamos a que, bueno, que busquéis por ahí en las plataformas de streaming musiquita de los Tears for Fears, vais a encontrar auténticas joyas. Abrid la cabeza, señores, que hay mucha música. Continuamos ya con otro grupo. Nos vamos a pegar un cambio, nos hemos ido de una cosita muy suave, muy que entra muy bien por la orejita, algo más contundente, sí, ¿no? Vamos a entrar con un bajo, obviamente. Directamente vamos a escucharlo. Súper distinguible, súper carismático, un hito de la música. Esta canción es un hito de la música. Sí, la mejor canción de los 90. Reconocido por muchas revistas. La mejor canción de los años 90. Y como pista os diremos que poquito nos duró. No es el mejor grupo que había de grunge. No. Para mí lo supera Alice in Chains, lo supera Pearl Jam. Pero esta canción y digamos la carrera en sí tan breve y tan intensa lo ha encumbrado a que para la leyenda. La leyenda, y realmente pues eso lo ha hecho los más los más interesantes, cuando menos. Bueno, recordamos Nirvana, su cantante Kurt Cobain, pues bueno, la carrera fue corta, no mega corta, ¿no? Se nos fue súper pronto. 94. Un tío además que venía envuelto en un halo de perdición, como digo yo, ¿no? De psicológicamente un tío débil, con subidones, con bajones, el típico tío que se pone a escribir y cuando escribe, pues claro, pues esos estados de depresión, exaltación, pues escribía cosas. Y que la fama lo sobrepasó, realmente. Fue otro tío, que otra estrella que fue sobrepasado. Y también marcó influencia. Después vinieron muchos sonidos de este estilo. También pone género rock, dice. Bueno, rock, correcto. Otra vez estamos hablando de grunge, realmente, una rama de grunge, rock. Pero vamos, entonces escucha la intro y escucha la guitarra y le reconoce rápidamente como es rock. ¿Vale? Aunque sea una ramita. Su género grunge sea una rama de rock, pero se sigue considerando rock. Pero Deezer, por ejemplo, no distingue entre grunge, eso es como la música electrónica. Es como su tiene género, claro. La música electrónica, hay una página que intentó catalogar todos los subgéneros de la música electrónica y la última vez que yo miré llevaba más de mil y pico de género, o sea, más bien en forma de ramas. O sea, para hacer un programa sobre todos los géneros de la música, lo descartamos, ¿no? Lo descartamos, sobre todo la electrónica. Viene además en forma de ramas, de si de tal es tal, de tal es tal. Bueno, y tú vas pinchando, te vas haciendo de cada género, claro, su género. A ver, tú te inventas una rama de lo que sea. Soy electropunk, rock, rave, movie. Sí, pero bueno, tiene que haber una Soy serie. El rey de eso. Tiene que haber una serie de grupos. Además, tú pinchas en el subgénero, te salen los grupos que pertenecen al subgénero. Entonces, eso es un árbol que, vamos, que no te lo puedes ni imaginar. Mil y pico de subgénero la última vez que yo lo miré de la música electrónica. O sea, imagínate lo que puede ser eso. Bueno, vamos a por lo último ya. Vamos acabando con la última canción, ya sabéis. Bueno, la penúltima, porque nuestra canción de despedida la vamos a incluir como un gran comienzo épico, ¿no? Como un comienzo épico, sí. Bueno, vamos con la última, tampoco vamos a decir nada y solo decir que me encanta. Pero vamos, si habéis visto los... Las promos, ya sabéis cuál es, ya la sabéis. Estáis echando de menos. No digas nada, Pedro, no te he visto. Estamos escuchando la intro de la intro de la intro, que se pega ahí un rato hasta que rompe la canción. Es Phil Collins y su tema In the Air Tonight. Bueno, esto es una puta maravilla. A mí me recuerda mucho a las carreras de camello en la feria, con el tío con el micro ahí, el 12 llega con el 4. El 4, el 4, el 4, mira el 4, ¿cuánto se le lleva? Le pone el delay al micro y empieza ahí, el 8. Bueno, pues esto es una canción que empieza, que prácticamente casi toda la canción es intro, uh-huh, hasta que pega el bombazo y rompe. Le vamos a dar un poquito para adelante, ¿no, Pedro? Hasta que eso. Y bueno, esto es una maravilla y también otro grupazo. Pedro, Pedro me dice que no es un grupazo, sí, tío, sí, Phil Collins. El grupo en sí, o sea, todos los que tocan ahí son buenos. Son buenos. Son gente buena. Pero es Phil Collins, ¿eh? Es Phil Collins en solitario. But I know the reason why you keep your silence up. No, you don't fool me. The hurt doesn't show, but the pain still grows. Some stranger to you. Que Pink Floyd son muy largos, joder, es que no vea qué intro más larga. La he pasado para adelante, ¿vale? 3 minutos y cuarto de intro. Bueno, pues ya con este In the Air Tonight de Phil Collins terminamos con este recorrido que hemos hecho por las intros, Pedro. La segunda parte de ese recorrido. Ni tan mal. Y ya está, y vamos a ir a echar la baraja, ¿no, Pedro? Hemos tenido unos temazos hoy que quitando Leticia Sabater. Que no sabemos, pero la teníamos que poner para poner su puntito, Pedro. No podía faltar. Bueno, otra intro épica que es la de Deacon Blue, su Real Gone Kid. Que ah, no, que ya nos vamos. Ya nos vamos. Es que esta es la que usamos, Pedro, siempre toda la semana para despedirnos, ¿eh? No, acuérdate. Bueno, pues vamos a ir echando la baraja ya de este programa de Calle IO Session, porque, bueno, ya sabéis que siempre estamos buscando, pues, sorprenderos. En este caso ha sido con las intros estas épicas y legendarias. Nos ponemos a funcionar otra vez, nos ponemos a buscar material para que intentemos, pues, siempre abrir la ventana esa de sorprenderos, ¿no? Que es lo que se busca. Monográfico, a ver, imagínatelo, un monográfico de qué, me lo estoy imaginando, ¿eh? Estás imaginando, ¿verdad? El monográfico puede ser de, bueno, no lo voy a decir, ya lo, estarse atento a la red y lo sabréis. Tenéis el Facebook, tenéis el Instagram, tenéis el Twitter, tenéis muchas cosas para poneros en contacto con nosotros, tenéis el chat, tenéis el correo en donde real. ¿Qué más queréis, tío? Si el TikTok. El TikTok también. Tenemos TikTok, tenemos de todo. Y todo eso está abierto para los oyentes de Onda Terral, para los oyentes de KDJ o Session. Y vamos a ir cerrando la barajita del bar, vamos a ir poniendo las mesas en lo harto de la silla en lo harto de las mesas, barriendo ya, que es lo que hay que ir dejándolo. El último rosario. El vasito ya vamos a ir apurándolo ya, que las luces están apagadas. Y no nos podemos ir sin nuestra frase de siempre. Ya sabes que la vida es una canción y tienes dos opciones: bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide KDJ y Pedro Crowell. Ya sabéis que sus queremos, sus comemos la cara. Hasta la semana que viene, adiós. KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Acristalados, el 2 con número, patrocina KDJ Obsession. Recuerda, si no es acristalados, no es visualmente perfecto. Pedro, ¿qué te pasa? Se te están poniendo los ojitos golositos. Unas pajillas. Vale, qué rico, papi. Qué rico, papi.